entonces era bien desconocida como la de Sam Smith y por eso es que esta canción casi no sale. Afortunadamente la historia les dio la razón y se volvió todo un hit global que incluso fue de las más sonadas aquí también. Justo para el año 2014 en 103.9 FM y desde ahí hace parte de nuestro ADN musical. Disclosure en las mañanas de la X 103.9. En instantes repasamos redes sociales a ver quién ha opinado sobre nuestra pregunta del día de hoy a propósito de una nueva aparente tendencia que va a tomarse al mundo de los melómanos y es el regreso del disco compacto. ¿Por qué razones? No sabemos exactamente cuáles son las razones que motivan esta nueva iniciativa, este nuevo interés, este nuevo entusiasmo en un formato ya para muchos obsoleto, pero sí les estamos preguntando a ustedes antes de que se produzca de manera casi que masiva como sucedió en su momento el regreso del vinilo, ¿cuál fue el último disco compacto que usted reprodujo? Estas son las mañanas 103.9, hay noticias de cine. Minecraft llegó al puesto número uno de la taquilla este fin de semana. Alejo, está pasando algo muy curioso con esta película. Primero, porque batió récord histórico para una adaptación cinematográfica de un videojuego que hasta ahora la tenía Super Mario Bros. La película con 146 millones en estos momentos. Una película de Minecraft tiene 301 millones de dólares. Lo otro que le ha gustado, o por lo menos que es raro, es que esta película no había mucha esperanza porque está dirigido a un público joven. Sí. Un público que está acostumbrado a las plataformas y a ver todo en streaming. Y resulta que no, resulta que este público joven está llegando a las salas de cine. Y estos son los que están dando estos números. Pensábamos que esta era una audiencia que migraría hacia las pantallas pequeñas, pero esto demuestra que los jóvenes aún pueden disfrutar de ir al cine. Fue un evento cinematográfico que no se podía perder. ¿Qué pasa con esto? No sé si ustedes ya vieron o se han hecho virales videos de gente en las funciones que gritan, que dicen cosas al mismo tiempo, que se emociona cuando salen personajes. Estos videos que se han hecho virales es porque sí se congrega la fanaticada de Minecraft y lo han hecho muy bien. Claro. Entonces, es una muy buena noticia para esta película que no se esperaba mucho, pero sí se estrenó en 4.263 salas en Estados Unidos, 36.000 pantallas a nivel mundial. Jack Black está ahí. También está el señor Momoa y contra todo ha salido bien y se espera que recaude más, Alejo. Y hay muchísima promoción detrás de Minecraft. Sí. Este fin de semana Jack Black, protagonista de Minecraft, estuvo en Saturday Night, Live. ¡Fantástico! Lo amo Él mucho. Él es muy chistoso, sí. Estuvo muy viral por todas partes su aparición. Reapareció también Mike Myers como parte Musk. Del Cold Open. Ajá. Y esas son las noticias. Entonces, así abre la semana con Minecraft, líder en la taquilla cinematográfica. Estas son las mañanas de la X. Vanessa Carlton con A Thousand Miles. Estas son las mañanas en la X. Una buena mañana, buena semana para toda la gente que nos escucha a través de la xmasmusica.com, también a través de 103.9 FM. Un abrazo muy grande de parte de todos nosotros aquí en las mañanas. Diana Rodríguez, Camila Upegui, Andrés Salazar, quien les habla, Alejandro Marín, deseándoles un buen comienzo de semana. ¿Cuál fue el último CD que escuchó, Camila, que ha dicho la gente? Paulita dice Best of Bowie, ya tiene residencia en su carro. LMFR Exchefersen dice el primer CD de RBD pirateado. ¡Ay, qué dicha! En esas épocas. Acá Wilmer dice Life for Rented Idol, uf, del 2003. Me encantó. Uh-huh. Paola Garrido, Let's Go de Avril Lavigne. Sí. Sí, claro que sí. Mike, vale el nuevo Deluxe de Ariana Grande que llegó al número uno. Está sí, bien. Vale. También por acá, muchos han tenido su CD que todavía conservan de Avril Lavigne, Laura también. Fanillo dice el Magnetic de Metallica. En CD, bueno, en CD. Está bien. Y Dani dice Midnight Memories de One Direction. Midnight Memories de One Direction y muchos otros discos. ¿Cuál fue el último disco compacto que usted escuchó? Cuéntenos en arroba la X más música en nuestras diferentes redes sociales. Son las 9 de la mañana, 17 minutos. Oh, you got the feeling that I want to feel. Oh, you got the feeling that I know it's real. Real Love en las mañanas de la X103.9 FM. Y noticias de última hora. Hace 20 minutos se publicó en las redes de la banda norteamericana Blondie que su reconocido y famoso baterista Clem Burke, pieza clave en la trayectoria de la banda, falleció a los 70 años tras enfrentar una batalla privada contra el cáncer. Según informó la agrupación a través de un comunicado firmado por Debbie Harry y Chris Stein, Burke dejó un legado imborrable tanto en la música como en la vida de quienes lo conocieron. Con profunda tristeza, compartimos la noticia del fallecimiento de nuestro querido amigo y compañero de banda Clem Burke tras una lucha privada contra el cáncer, expresaron Harry y Stein en el mensaje oficial. En el comunicado destacaron que Burke no solo fue el baterista de Blondie, sino también el corazón de la banda. Subrayaron su talento, su energía y su pasión por la música, cualidades que definieron su carrera y contribuyeron al éxito del grupo. Aunque Burke es mayormente conocido por su trabajo con Blondie, su influencia se extendió mucho más allá de la banda. Según detalló el comunicado, también el baterista colaboró con una impresionante lista de artistas y agrupaciones, entre las que se incluyen los Eurythmics, los Ramones, Bob Dylan, Iggy Pop, Joan Jett, Bob Geldof, The Fleshtones, The Romantics, The Adult Net, The International Swingers, entre muchos otros, incluyendo también a The Go-Go's. Su influencia y contribuciones abarcaron décadas y géneros, dejando una marca indeleble en cada proyecto del que formó parte, añadieron Harry y Stein en el comunicado. Estas palabras reflejan la versatilidad y el impacto de Burke en la industria musical, donde su estilo y dedicación lo convirtieron en una figura admirada y respetada. Aquí está Blondie con Clem Burke en la batería. Esto se llama Heart of Glass. Stay. I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've. Estaba Benson Boone con Beautiful Things en Mañanas de la X. Bueno, les tengo una lista de la cantidad de plata que han perdido los hombres más ricos del mundo desde la implementación de aranceles. Una montaña rusa que decíamos hoy al comienzo del programa va a continuar esta semana, no pinta nada bien. Sí. Elon Musk ha perdido 11 mil millones de dólares, el 2,5% de su fortuna. Nada. Jeff Bezos ha perdido 15 mil 900 millones de dólares. Uy. Una platica importante. El 6,7% de su fortuna. Oye, ¿ellos lo pueden dejar solo? ¿A Trump? Es probable que lo dejen solo. Ellos pueden tener como un manifiesto y decir, no, hasta acá llegamos nosotros. No, yo no creo que necesiten un manifiesto. ¿Cómo se puede ver, evidenciar la desconexión con? No, emprenden la retirada calladitos, como todos los oligarcas y todos los ricos de todas las épocas, ¿no? Aunque van ayer, abandonándolo. Sí, se van y ya. Ayer leía una teoría muy conspirativa que supuestamente esto hace parte del plan de Trump. O sea, y que ellos ya están... Como que todas esas cabezas grandes millonarias ya están como al tanto de lo que va a pasar. Y es, vea, ustedes van a perder esta plata, sí. Pero luego viene toda pues como la abundancia y toda la vaina. Esa es la teoría. Le están dando mucho crédito a Trump en esa teoría. Sí, sí, sí, sí. Le están dando muchísimo crédito a Trump. Mm-hmm. Y estoy seguro de que no están contentos. Sí, obvio, no. Es no conozco al primer hombre con plata que le guste perderla. Totalmente. Y ni siquiera, nada, por nada. Exacto. O sea, ni siquiera sea futuro. Que va nada, a ganar a futuro, no, no. No quiero a perder. A ninguna persona que tiene dinero le gusta perderlo. Sí, claro. No, y menos a los nadie. Millonarios. Eso sí que menos. Bueno, entonces besos, nos quedamos en 12.500. Sí. 15.000, ay. 15.900 millones de dólares ha perdido Diana. Dios mío. Uno no le hace falta que lo pierda conmigo. 15.900 millones. Mark Zuckerberg. ¿Más? Ha perdido 17.900 millones de dólares. Ay, Dios, esto es bendito. Esto son cifras de viernes. Ya. Mucha plata. O sea hoy semana puede ser peor. Esa cifra puede aumentar. Claro. Claro. El 8,6% de su fortuna. Ese son, va aumentando el numerito. Warren Buffett. Uh-huh. El reconocido empresario y también filántropo norteamericano ha perdido 2.570 millones de dólares. A ese siempre le va bien en ese tipo cae de parado, cosas. ¿No? ¿Por qué será? Sí, porque es que ese sí que es, ese es muy pilo. Más cauteloso. Warren Buffett es el más pilo de todos los millonarios. ¿En qué sentido? ¿Porque hace donaciones y eso la tiene más repartida? No solo porque hace donaciones, sino porque es un tipo que sabe hacer dinero. Claro. No, es en serio arriesga uno de los tipos menos. Más sorprendentes haciendo plata. Me parece increíble cómo hace plata ese señor. Lo pierde y lo no recupera. Y no la pierde tampoco. O sea, pierde poco, pero recupera. Sí. Ah, bueno, puede ese ser. Ese como es que decía que la mejor forma de aprender, de enseñarle a los hijos, Marca decía, la ¿qué? Mejor forma de enseñarle impuestos a los hijos es comiéndoseles el 30% del helado. Ok. Padre. Ya, desde ya. Buen padre. Sí, voy a comer este pedazo de tu helado porque este es el 30% y eso es lo que vas a tener que pagar toda tu vida. Acostúmbrate, exactamente. Bueno. Esa es una frase célebre de Warren Buffett. Bernard Arnault. 6.220 millones de dólares, el 3,5% de su fortuna. Bill Gates ha perdido 291 millones de dólares. Ese es el que mejor lo ha hecho, porque es el que menos ha perdido. Claro. Larry Ellison ha perdido 8.100 millones de dólares. Larry Page de Google o de Alphabet ha perdido 4.790 millones de dólares. Esos son los multimillonarios, esa es la cantidad de plata que hasta el momento han perdido. Ahora lo que se va a perder con Apple... pues que tienen que hacer su, que lo contaste el viernes, Andrés, que ya no van a poder hacer los accesorios ni los celulares en Taiwán ni en la China, sino que les va a tocar hacerlo en Estados Unidos. Y eso va a encarecer los productos. Eso va a y ser... no se van a comprar. Bueno. Ahí están entonces los números, las cifras para arrancar la semana. Estas son Mañanas en la X. Chappell Roan de su álbum The Rise and Fall of a Midwest Princess, una de las caídas más grandes y más rápidas de una canción reciente en la historia reciente de la revista Billboard. Entró al puesto número 5 y en 3 días estaba en el puesto número 30, la nueva canción está de country de Chappell Roan. Sin embargo, su canción, la otra canción que se llama Pink Pony Club, esa sí ocupa lugares importantes todavía. Y se va estableciendo también como un nuevo himno de las nuevas generaciones. Vamos a hablar ahora de tecnología en Mañanas de la X. Meta ha provocado el despido de 2.100 personas en España. Y dice este titular del blog hipertextual.com que ya nadie modera lo que se pone en Facebook o en Instagram. La empresa se llama Telus Digital, es la empresa contratada por Meta para moderar sus contenidos de Facebook e Instagram. Ha mandado a su casa, ha despedido a 2.100 empleados en España. Lo ha hecho a través de un permiso retribuido, un acto que por el momento los mantiene en plantilla hasta que subcontrata el próximo paso. Muchos ya lo están... avecinando el despido total de los más de 2.000 trabajadores que verificaban publicaciones en Barcelona. Al parecer ya mismo se cortaron las comunicaciones internas en la empresa y se mandó a la casa a todos los trabajadores, impidiendo el uso del correo y dejando a Telus sin operaciones. Por el momento, todos los indicios apuntan a que Meta habría roto el contrato que firmó con la empresa española, aunque no hay declaraciones oficiales por ninguna de las dos partes. Algunos apuntan que este movimiento de la gigantesca habría venido motivado por culpa de las últimas semanas de quejas incansables sobre una supuesta censura a ciertas cuentas de Facebook en España, sobornos por recuperación de perfiles y corrupción en la cúpula encargada de la moderación de contenidos. Estas son Mañanas en la X, 103.9 FM. Let's get drunk, I'll pull my heart up. Louis Tomlinson con Defenseless en las Mañanas de la X. Ha salido tráiler de la nueva película de Wes Anderson con Benicio del Toro, con Tom Hanks, con Bryan Cranston y muchos más. Se llama El Esquema Fenicio, The Phoenician Scheme, un oscuro cuento de espionaje con un elenco poderoso